Yo te llevo aquí, vaya donde vaya, siempre pienso en ti. Quiero hallarte ya si nuestras vidas compartir. Compañera de mis días, serás hasta el fin. Voy hasta el fin de la vida, juntos como el ritmo y la poesía. Amame y confía, eres la melodía que querían mis días. Y yo aquí te espero, aunque a veces me desespero. Y si no vienes luego yo tendré que ir primero. Bien sabes que te amo tanto como un fanático. Que cuando vamos enojado el tiempo no pasa rápido. En la cama recostado mirando el techo te pienso. Pregunto dónde estás, cómo estarás en mi recuerdo. Eres mi proletaria más preciosa del país. Y lo único que quiero es verte hermosa de feliz. Y ojalá que tú a mí, y ser el hombre de tu vida. Y que me ames con locura, sin dudas ni negativas. Como si cada día fuera el último en vivir. Y sos mi amiga, mi amante, al mismo tiempo y hasta el fin yo. Nos entendamos perfecto y entre tú y yo hagamos el mejor complemento. Que nuestro amor no disminuya nunca en magnitud, igualito al de los abuelitos de la película. Hagamos un trato, ponte mis zapatos y yo los tuyos. Y acabamos con los malos ratos que nos da el orgullo. ¿Quién es el más duro? El muro que más resiste. Y al final los dos acabamos apenados, desolados y tristes. Te amo fuerte tanto como ayer. Mi guata todavía es un hormiguero cuando te ve. Quiero beber de ti hasta quedar borracho. Y es que mi mejor carrete sigue estando ahí entre tus brazos. Esté donde esté, yo te llevo aquí. Vaya donde vaya, siempre pienso en ti. Quiero hallarte ya si nuestras vidas compartir. Compañera de mis días, serás hasta el fin. Voy hasta el fin de la vida, juntos como el ritmo y la poesía. Amame y confía, eres la melodía que querían mis días. What?